311-624-2222. Repítelo, Pili. Esa es una línea de WhatsApp donde lo pueden escribir. Ajá. 311-624-2222. Ok, facilito de aprender. 311-624-2222. Es súper fácil, ahí solamente guardan el teléfono como centro comercial único y empiezan a escribirnos por WhatsApp diciéndole, mire, quiero estos zapatos, estoy buscando esta camisa, necesito este vestido de baño. Y un asesor único va a empezarles a mandar opciones para poderles llevar todos estos productos a la puerta de la casa. Ah, bueno, pero se funciona. Yo necesito unos tenis y entonces me da opciones o yo me meto a la página, miro y luego pido por la cuenta de WhatsApp. No, eso es lo más especial de todo, Canario. Tú le puedes decir, mire, estoy buscando unos tenis talla 39, digamos. Estoy buscando unos tenis talla 39 y los estoy buscando, puede ser en Adidas o en Nike. Entonces, este asesor único va, te toma todas las fotos de qué color los quieres deportivos, los quieres más formales, los quieres para running. Entonces, empezamos a mandarte puras opciones, tú nos dices, listo, me gustaron estos, nos encargamos nosotros de pedirte la dirección y hacerte el domicilio hasta tu casa, te los llevamos a la puerta de la casa y allá los pasas. Fabuloso, fabuloso. Así de bueno es el domicilio único. O sea, esto es una super experiencia de compras también. Y es que la gente que no pueda ir, pues puede vivir igual la experiencia de comprar con descuentos, llevándolo y recibiéndolo a la puerta de la casa. ¿Y funciona en qué horario y en qué perímetro? Es en toda el área metropolitana de Cali. En estos momentos está funcionando el domicilio. Si ustedes están dentro de la ciudad, pueden recibir este domicilio. Nos demoramos alrededor de un día en entregar el domicilio. Digamos que si lo piden en la mañana, pueden recibir el mismo día. De pronto, si lo piden un poquito más tarde, lo recibirán el otro día en la mañana. Pero lo importante es que no van a tener que desplazarse, sino que lo van a recibir en la puerta de la casa. Y eso es muy importante, digamos, para la gente de pronto que vive muy lejos en el sur, que dice, venga, yo no me puedo desplazar hasta el centro comercial, yo vivo en Valle del Lili, no sé, vivo en Ciudad Jardín, vivo en El Ingenio, pero necesito algo de único, nosotros hasta allá se lo llevamos. Ok. Pili, ya se levantó la medida de pico y cédula hace unos días en la ciudad de Cali. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ha reaccionado la gente ante la posibilidad ya de ir? Antes se tenía que ir una persona de la familia, ahora ya puede ir pues acompañado con su esposa, con los niños. ¿Ustedes cómo han percibido, cómo han sentido esta sensación de levantar el pico y cédula? Yo creo que, Nerio, que esto ha sido un beneficio no solamente para nosotros como los comerciantes, sino también para los clientes en general. Y te lo digo por algo muy particular, y es que a veces teníamos esta dificultad de que yo tengo pareja o vivo con mi hermana o vivo con mi mamá, las dos tenemos cédula que termina el número par e impar, o sea, nunca vamos a poder ir a comprar juntas, y esta medida lo que permite es volver a comprar en familia, volver a comprar acompañados. Yo pienso que lo más importante también es que entendimos de alguna manera que todo este proceso de protegernos y de cuidarnos va a depender muchísimo del cuidado que tengamos de nosotros mismos. Por eso somos tan conscientes y hacemos tanta campaña del autocuidado, de que la gente cuando vaya único tenga el tapabocas, conserve el distanciamiento. Recuerde que todas las tiendas tienen un aforo específico para que no se llene la tienda. Entonces, yo creo que esto ha sido muy beneficioso para todos, pero sin duda yo creo que el mejor resultado es que la gente ha podido entender que esto se trata sin duda de lo que nosotros mismos hagamos por nuestra salud y por la salud de nuestra familia. Definitivamente. Bueno, pero las noticias buenas no paran, porque hablemos ahora de la noticia de la Fundación Único, de la campaña. Bueno, toda la gente, yo creo que no todo el mundo sabe que Único tiene una fundación. Hay mucha gente que la conoce, digamos que en estos momentos ya mucha gente lo sabe, pero para quienes no saben que tenemos una fundación, la Fundación Único trabaja en un programa muy lindo que se llama After School. Llevamos trabajando 4 años en este programa, impactando niños alrededor del centro comercial y en las ciudades en donde tenemos un centro comercial único. Pero el año pasado hicimos una alianza muy especial con la Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Cultura, y lo que hicimos fue crecer el After School. Este era un programa que le permitía a los niños en sus horas de descanso o en sus tardes libres después del colegio ir hasta el centro comercial y recibir una clase de pintura, ajedrez, karate, robótica, técnica vocal, música, flauta, pero ahorita, de luego, pues, por supuesto, todo el confinamiento, logramos que este programa se volviera virtual. Esto quiere decir que antes, cuando atendíamos a 1.500 niños, pues ahorita estamos atendiendo 5.000 niños de todo el país que están en estos momentos en el programa After School, y tenemos una meta de llegar a 10.000 niños en toda Colombia. Por eso esta invitación es muy especial, Canario, porque quiero decirle a todos los oyentes de Radio Planeta que si tienen un niño entre los 5 y los 12 años, quieren que aprenda una habilidad, ¿cierto? Pero lo más importante de esto es que nosotros enseñamos esta habilidad, sea karate, robótica, técnica vocal, pintura. Tenemos muchas habilidades, tenemos muchas clases de cultura, arte, recreación y deportes. Si quieren aprender eso, Pero más importante de eso, quieren que su hijo fortalezca las habilidades para la vida, esto es resolución de conflictos, autoestima, empatía. Si quieren que el niño tenga todas estas habilidades fortalecidas, inscríbanlo en el programa After School. Es gratuito, no tienen que pagar nada, es una clase a la semana. Hacemos clases sincrónicas y asincrónicas, es decir, tenemos unas clases que son en esos momentos conectados en Zoom, pero para los niños que de pronto no se puedan conectar en ese momento en internet, también mandamos las clases a través de WhatsApp en unos videos donde pueden generar toda la actividad. Esto es buenísimo para todos esos papás que dicen, venga, yo quiero meter a mi hijo en algo, pero no sé cómo, no sé en dónde, no tengo la plata para hacerlo. En la Fundación Único pueden hacerlo y es muy sencillo. Ingresan a la página web de la Fundación Único, www.fundacionunico.org, fundacionunico.org, se meten allí y hay un formulario de registro, inscriben a su hijo e inmediatamente ya queda inscrito en el programa After School. Les vamos a pedir unos requisitos, recuerden, esto no tiene ningún costo y van a empezar a ser parte del programa After School de la Fundación Único. Fabuloso, fabuloso, Pili. Y mire, ante la dificultad de que no podían ir los niños a tomar las clases presenciales, pero limitaba la cantidad, ahora lo que hicieron fue crecer, es decir, la dificultad se convirtió en una oportunidad de crecimiento. Por supuesto, cuando vimos que los niños no podían ir de manera presencial, bueno, dijimos, esto tenemos que extrapolarlo a algo donde todo el mundo pueda estar y pueda ser parte, y ahí fue donde llegamos con el After School virtual, cuando hicimos la alianza con la Gobernación del Valle del Cauca y cuando todas las ciudades empezaron a pegarse este programa, que es además súper bonito, porque yo tengo una cosa, Canario, de pronto la gente no lo sabe, pero es muy importante que sepan que las habilidades socioemocionales lo que nos permiten a nosotros como seres humanos es tomar buenas decisiones. Sí. En la medida en que fortalezcamos esas habilidades socioemocionales como adultos, es decir, si las fortalecemos siendo niños, como adultos, vamos a tener la oportunidad de tomar muy buenas decisiones. ¿Cuáles son nuestras habilidades socioemocionales? Como te decía, resolución de conflictos, empatía, autoestima, ¿sí? Todas estas cosas fortalecidas desde niños seguramente van a lograr que ese niño que está chiquito sea un buen ciudadano cuando esté adulto. Y bueno, eso es lo que hacemos en el programa 3. Y gratis. Eso es lo que hace bonito. Y gratis. Y gratis. Y gratis. ¿Y cómo le enseñamos esto a los niños? Pues a través de clases de pintura, de karate, de robótica, de ajedrez, de técnica vocal. Tenemos muchísimas clases en cuatro categorías súper grandes. Y simplemente deben inscribir al niño, decirle, miren, quieres ser parte de este programa, de esta habilidad, quieres aprender esta habilidad. Y simplemente allí empezamos todo el proceso del programa After School y empezamos a decirle, mira, tienes clases estos días, vamos a conectarte estos días y empezamos a enseñarle al niño todo lo que necesita saber. Pili, pero al crecer ahora, porque lo hacen de manera virtual, ¿ya las clases presenciales no están o alguien podría llevar el niño? Ya no estamos haciendo clases presenciales, okay. Ya todas las clases son virtuales, por eso te digo que hay dos modalidades de las clases, clases asincrónicas y sincrónicas. Las sincrónicas son las que nos conectamos a través de una plataforma de enseñanza, en vivo en ese momento está el profesor ahí enseñándole al niño, pero las asincrónicas son las que enviamos a través de un video especificando cuál va a ser la clase del día, el niño ve la clase completa y después hace la actividad que le haya pedido el profesor y envía el soporte de que ha hecho esa actividad. Pili, es decir, hay muchas formas de poder participar. De las actividades, ¿cuál ha tenido mayor acogida? Yo, y la verdad, esto te lo digo de manera personal, que es lo que más me ha impactado a mí. Nosotros tenemos una alianza muy, muy especial con una fundación de IBM con el que estamos haciendo el desarrollo de las clases de robótica. Estas clases de robótica, además, para nosotros, es decir, para el niño que se inscriba, son gratuitas. Ustedes no saben el valor que tiene, o sea, el precio que tiene poder inscribir a un niño en una clase de robótica. Sin duda debe ser una cosa demasiado costosa. Pero estas clases son gratis en After School y yo creo que de las clases que más me motivan, de las clases que más me impactan, es poder decirle al niño, mire, si usted vive en un corregimiento del Valle del Cauca, en este caso que nos estén escuchando a través de Radio Planeta, si usted vive en un pueblito muy, muy lejano, no se preocupe que usted puede aprender robótica, no tiene que vivir en Cali, no tiene que vivir en una capital, usted desde donde esté puede aprender una habilidad que más adelante, seguramente ese niño que aprendió robótica en After School más adelante va a ser un miembro muy importante de la NASA, como hemos visto en los últimos días. Entonces, yo pienso que ese es el programa que más me impactó a mí, pero sin duda tenemos un montón de programas y ajedrez, digamos, también ha sido una de las cosas que más nos ha llamado la atención, porque los niños que hemos tenido inscritos en ajedrez hoy participan en campeonatos nacionales, o sea, en torneos nacionales de ajedrez. Eso para nosotros es motivo de orgullo. Bueno, Pili, no, qué bueno terminar nuestra mañaneta hoy con tan buenas noticias, tres buenas noticias del Centro Comercial Único Outlet. Recuérdale, por favor, a los oyentes que pues han llegado seguramente ahorita en medio de la entrevista, ¿cómo hacen para acceder a la fundación, para inscribir a sus niños? ¿Por dónde lo hacen? Bueno, deben hacerlo a través de la página web de la fundación, es www.fundacionunico.org. Allí se van a inscribir, allí van a encontrar un formulario de registro, ahí se inscriben, les pedimos unos datos, luego nos ponemos en contacto con el padre para poderle pedir unas cosas adicionales, pero recuerden que esto es gratuito, si tienen los niños entre los 5 y los 12 años lo pueden inscribir, qué rico poder formar a nuestros hijos a través de las habilidades socioemocionales, enseñándoles una habilidad particular. Entonces, allí vamos a estarlos esperando. De todas formas, recuerden que si tienen dudas, si tienen preguntas acerca de los horarios del Centro Comercial, la Fundación Único, los descuentos, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @unicooutlet y en Facebook nos encuentran como Centro Comercial Único. Pili, qué gusto hablar contigo esta mañana con buenas noticias. Te mando un abrazo grandísimo. Un abrazo para todos ustedes y me muero de las ganas de verlos. Hace rato no los veo, pero desde acá les mando un abrazo virtual y un beso bueno, gigantesco. Venga y traiga bonos. Pili, un abrazo. Y no olviden que comprar lo que quiero es ¡único! Al aire, la mañaneta. La mañaneta. La mañaneta. Radio Planeta. Radio Planeta. A ver, Charles, ¿esto qué es? Sí, mirar la pantalla. ¡Seña! ¿La puedo enseñar, don Hermes? Llama. Sí, señor, es el sonido de la sonora ponceña, la más sureña. ¿Cómo se llama la canción? Ahora yo me río, don Hermes. Y el tono lo tiene más o menos, ¿no? Me llama, no sabe. Esto es Ahora yo me río, la sonora ponceña. En la vida todo pasa. Y usted también pasó. De las flores, usted era la más bella. Linda rosa perfumada que con su amor se marchitó. Y no te quiero más de 10. Tantas vueltas que uno da. Pues ¿cómo les parece, oyentes, que aquí por esta sección pasa pero todo el mundo? Salseros, vallenateros, tropicales, rockeros. Hay más de un grupo preocupado. ¿Cómo les parece que me he encontrado en unos capítulos de Así la escuché yo del profe Sergio Luis López a nada más y nada menos que a la famosa sonora ponceña, la de Don Quique y Don Papo Luca? Usted pasa y yo me río. Esta canción tiene su historia, ¿quieren oírla? Radio Planeta. Radio Planeta. Reciban un cordial saludo. Soy Sergio Luis López y esta es mi sección. Así la escuché yo. Se acabó la tristeza. La agrupación salsera La Sonora Ponceña lanzó en 1978 su álbum La Orquesta de mi Tierra e incluyó la canción Ahora yo me río en la voz de Miguelito Ortiz. Así la escuché yo. Hice para mi amor más Radio Planeta. Se deshizo la ilusión que había en mi corazón. Desperta toda ternura la que había dentro de mí. Y usted fue la criatura que me hizo tan triste así. Y ahora usted pasa y yo me río. En la vida todo pasa y usted también pasó. Linda rosa perfumada que con su amor se marchitó. Usted ya pasó. Ahora yo me río es una versión al español y en ritmo de salsa del éxito que la brasileña Clara Nunes grabara 10 años antes, en 1968, originalmente en portugués y en ritmo de samba, bajo Radio el título Planeta. Usted Radio pasa Planeta. Y bacho grasa. Usted pasa y me causa gracia. Quis você pra meu amor e você não entendeu. Quis fazer você a flor de jardim somente meu. Quis lhe dar toda a ternura que havia dentro de mim. Você foi a criatura que me fez tão triste assim. acho graça. Nessa vida tudo passa e você também passou. Entre as flores você era a mais bela, minha rosa amarela. Quem te escolheu perdeu a cor. Y no es la primera vez que canciones brasileñas terminan siendo salsa. Salsa, sí. Ni la influencia del bossa nova en muchas canciones. Roberto Rueda lo hizo varias veces. Ah, ¿no? Sí, señor. Hay una puntual, o sea, está muy claro el Marejada Feliz. Sí. No, varias canciones tienen esa influencia. Mira vos, Carito, ¿habías oído esta versión en portugués de Ahora Yo Me Río? Jamás de los jamases. Ah, nunca. Nunca me imaginé ni siquiera que tuviera una primer versión. O sea, una versión original. Esto fue el origen de esto, de la ponceña. María Papo. No, Papo. Ay, ¿es de Luca? Ay, ¿Luca? Ah, ¿Luca también? Ah, no, es Papo Luca. ¿Están amangualados? En ese caso sería Quique, Don Quique. Don Quique, eso. Don Quique, yo de Papo me lo imaginé, pero usted, Don Quique. Uy, no. Qué feo. 11:16 minutos, ya le vamos a decir quién se quedó con el bono. Carito, ¿alguien le pegó a los cuatro? No, hasta ahora nadie le ha pegado a los cuatro. ¿Sabe por qué? Porque yo los pelé. Sí, se pelaron mucho con el güey. Creen ser muy predecibles y no. No, ellos no, o sea. Creen es que el güey es muy predecible. Eso, más bien. Más bien, pero no. Le vamos a dar el bono, pero el bono ganaste. Yami lo dice, yo creo que si el hombre trabaja y ella se queda en la casa, como mínimo, él debe retribuirle los fines de semana dejándole descansar de los deberes del hogar, sea haciendo él todo el trabajo él, o salir todo el día de la casa, pasear, comer, pedir solo domicilios. Me parece buena estrategia. Yamilo. Luego Juan Pablo dice, pues entonces que las pongan a cargar bultos. ¡Ey, Juan Pablo! Pero por el tema de fuerza, Cana. Ah, ¿sí? Ok. ¿Yuli qué dice? Dice, yo conozco a alguien que no deja que la mujer trabaje. Él dice que ella debe cuidar los niños y no dejaba que los niños estuvieran en el jardín, que eso estaba ella. Uy, no, pero qué cárcel. No, pero también. Dígale la cárcel de los buquis. Joana Sánchez también habló del tema. ¿Qué dijo? Entonces voy a mandar a mi tía a la China porque aquí la porquería de ex esposo nunca respondió ni trabajó para conseguir lo que ahora tienen y para la alimentación de sus hijos está demandado. Es tan crápula que dice que estábamos casados por ley, me corresponde la mitad. ¿De quién habla? De la tía, ¿no? Sí, del esposo de la tía. El esposo de la tía. No, o sea, que el esposo decía, como estábamos casados por ley, me corresponde la mitad. Como le parece. Y Guapachoso habló del tema también, ¿qué dijo? Cana, recuerda que existen hombres machistas que no las dejan trabajar para que se queden en la casa. Ellos sí deben pagarles. Esto haciendo referencia al caso que contó Charles del hombre en China que terminó teniéndole que pagar a su mujer por el trabajo que hizo durante varios años mientras él trabajaba. 11:18 minutos, Charles, con el empate del Cali anoche en Medellín, frente al Medellín, jugando un buen partido el Cali. Partido que mereció ganar, pero que infortunadamente ya en la parte final del partido por una desconcentración del sector defensivo del Cali, Buletich se los empató. ¡Qué Buletich! Le ha rendido a ese jugador con Medellín. Ojo que las contrataciones del Medellín le han rendido. Lo que pasa es que el Cali, como decían en la transmisión anoche, el Cali hizo ver mal al Medellín. Cali, excepto el partido este de Águilas, que fue un partido malo del Cali. Si sumamos este partido del Cali y el partido contra Junior y otros tantos pasajes de otros partidos, es un Cali que tiene una idea de juego muy interesante, que sabe poner la pelota al piso, que tiene niveles individuales muy interesantes, como el de Johan Valencia, vuelvo al mismo jugador, que está pasando por un momento que te digo, nunca lo había visto en esa dimensión en la que está Johan Valencia. Fue jugador del partido. Recuperando, entregando bien la pelota. ¿Saben que, oyentes, no sé, puede alguien decir, ay, Canario, cálmate? Perdón si me exalto un poquito, pero lo veo en la dimensión de lo que en su momento le conocí a Wilmar Barrios cuando se lo llevan para Boca. Ah, ok. ¿Se acuerda de Wilmar Barrios? ¿Sabe quién estaba el nombre? En el Tolima. En el Tolima. Ajá. Que todo lo recuperaba y todo lo entregaba bien. Bueno, incluso hasta físicamente tiene una característica, no es un jugador fortachón, no es un volante de marca de esos grandotes, no, es un jugador menudito. Yo digo, a veces veo como a Wilmar Barrios del Tolima, que luego Boca pone sus ojos y se lo lleva y le va muy bien en Boca y de Boca se va para Rusia. Pero salió por Boca por una embarrada que hizo. Bueno, no sé, pero hablando de lo futbolístico, Charles, veo a Johan Valencia... No, una embarrada en lo futbolístico. Ajá. Que lo mandaron para Rusia. Veo a Johan en esa dimensión, fue el jugador del partido. En cambio, la crítica muy dura de los hinchas, de mucha gente sobre Arroyo. Yo creo que el Cali tiene que mirar esta situación. Van a quemar a Arroyo si lo siguen exponiendo de la manera que lo están haciendo. Es un jugador que tiene talento, que hasta aquí no ha podido tener un gran partido. Ha tenido momentos en algunos partidos, pero esto de ponerlo como con esa condición de la obligación de armar el equipo, de echarse el equipo al hombro, es usted un muchachito el reemplazante de Palavecino, de 19 pues. Años, el hincha es despiadado, ¿no? A veces se le olvide que es su edad, que está en formación, que es canterano y que hay que arroparlo en vez de destruirlo, pero el Cali también tiene responsabilidad en eso, a ver de qué manera lo corrigen. Bueno, ha empatado el Cali, ha sumado un puntito, un buen punto, era ideal los tres, claro, y los ganaba, pero bueno, las circunstancias del fútbol te dejan con un solo punto de visita y el Cali se mantiene invicto. ¿De qué queda el Cali en la tabla de posiciones? Sabe, primero tiene 21 puntos, 9 partidos jugados. El Tolima tiene 7 partidos jugados, le faltan 2, pero está de segundo con 17 puntos. Tercero, Santa Fe, de 8 partidos jugados, 17 puntos. Cuarto, Junior, ya completó los 9 partidos, tiene 16 puntos. Quinto, La Equidad, con 15. Sexto, el DIM, con 15 puntos, tiene 9 partidos jugados. Al Nacional le falta un partido, tiene 8 partidos jugados, está de séptimo, 14 puntos. Y octavo, Jaguares, 14 puntos. Son los primeros 8. Y si vamos a buscar al América, pues el América está un poquito más abajo. Está de doceavo, en el doceavo puesto, con 8 puntos. A propósito de los dos equipos de la ciudad, juegan el domingo. Atención, hinchada del América. América lo hará a las 6 de la tarde visitando al Pasto, al difícil Pasto en su estadio, en su cancha. 6:05 de la tarde, Pasto América. Se acaba ese partido y arranca el Cali. El Cali en su cancha, en su estadio, recibe al Independiente Santa Fe. Duro para los dos. Duro. Tanto para América, sí, visitando al Pasto, como el Cali recibiendo a Santa Fe, que anda jugando muy bien. Muy bien, tiene una nómina sólida. Es un equipo que ya viene con una memoria de juego larguita. Ya uno más o menos se va conociendo incluso hasta la nómina titular de Santa Fe. Anda enchufadito, viene de ganarle por goleada a... ¿Fue por goleada? Sí, 3-0 le ganó a Boyacá Chico. El equipo le ganó Santa Fe la fecha pasada. Bueno, ya reviso. Sí, fue a Boyacá Chico, pero fue 2-0. Ese será el rival del Cali, así que hay dos buenos partidos el fin de semana para los equipos de la ciudad. América Pasto y Cali Santa Fe. Bueno, le doy noticias y que tienen que ver con el boxeo. Se viene la pelea del Canelo Álvarez. No sé si lo tienen ustedes, al famoso Saúl Álvarez, que le dicen el Canelo. Mexicano. El mexicano, exactamente. Este man, obviamente, pues de los grandes boxeadores, porque este man ha sido campeón en varias categorías distintas de peso, por si algo. Entonces, este tipo que en la historia, en todo lo que ha pasado, como siempre, pues hay datos de lo que ha sido, digamos, como su vida. Y este man pasó de vender paletas en la calle Canario, se metió en el boxeo, dice que para superar un tema de bullying, y este mexicano pues habla un poquito como de su vida, contando esos detalles, y se publican obviamente de lo que se sabe de este jugador. Y bueno, que pues una persona humilde que vendía en la calle paletas, así como el Cana. ¿Usted vendía paleta, vasito? Sí, paleta. Vasito de crema de helado. Vasito de crema de helado. En el estadio. Vasito de crema de helado, vasito de crema de helado. La diferencia es que él ya ha amasado una fortuna de 300 millones de dólares. La única diferencia. Yo no tengo esa fortuna. Ahí, pero usted tiene otro tipo de fortunas, tranquilo. Sí, ¿verdad? Muy grandes, sí, grandes. La familia y todas esas cosas. Entonces, bueno. La más grande de mi fortuna. Exactamente. De pronto Canelo hasta ni es feliz. Estoy seguro que ni es. De más que sí. Ni es feliz. Bueno, pues se viene la gran pelea, obviamente un tipo que es hasta más prudente en esos bocones, esos boxeadores que obviamente dicen ponen a hablar todo. No es el Mayweather ni nada de esas cosas. Bueno, él dice que pues está buscando o buscará obviamente el triunfo, y pues se viene, para los que son fanáticos del boxeo, bueno, la famosa pelea del Canelo Álvarez. Hacía rato lo querían ver ustedes de pronto por ahí ya disputando un encuentro. Bueno, se viene entonces este gran encuentro con Yaldirim, que se llama su contrincante. Hoy no hay mucho fútbol para ver, la verdad, ni en cantidad ni en calidad de partidos. Hoy así conocido el fútbol de España, Levante Atlético de Bilbao. En Italia, en Italia, el Torino, el Sassuolo, no hay así grandes equipos hoy enfrentándose. También. Y en Colombia no hay Liga Betplay, o hay torneo Betplay, hoy juega Magdalena versus Bogotá, Barranquilla versus Huila. Mañana sí hay mucho fútbol, mañana un buen partido de la Liga de España, Sevilla versus Barcelona. Buena. A las 10:15 de la mañana. Uy, mañana para ver Bolonia-Lazio. Mañana juega el equipo de Juan Guillermo y Cristiano a las 2:45 frente al Hellas Verona. Mañana por torneo del play, el otro equipo de la ciudad, el equipo de Giovanni Hernández, el Atlético Fútbol Club, vamos Atleti, enfrenta al Cortuluá. Duelo de equipos de del Valle del Cauca. El equipo de Giovanni versus el equipo del profe... Cortuluá. De la Pava. Jaime de la Pava, ex técnico del América. Del querido Jaimito de la Pava, gran persona Jaime de la Pava. Que logró tres títulos con el América en seguidilla, sí, me acuerdo. Señor. Sí, señor. Duelo de técnicos vallecaucanos de equipo del Valle a las 3:15 en el Pascual Guerrero. Por torneo Betplay mañana, por Liga Betplay mañana, Equidad Chicó, Patriotas Junior. Y bueno, eso es lo que hay para mañana en fútbol. Voy a la cuenta de Twitter por acá y me encuentro un trino de James Rodríguez que dice: ojalá le den bien duro. ¿A quién? Dice: al Canelo. Ojalá le revienten, ¿qué? Y le den bien duro y que dejen esos ojos colorados. ¿Ves? Es porque está escribiendo eso. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cuál es el chisme? El chisme es que Shannon de Lima fue exnovia del Canelo. Ah, sí, del Canelo Álvarez. Ok. Dice, igual, aquí otro trino, igual me da pereza ver es un man dándole a otro en la jeta, pero esta sí me la voy a ver. Ya pues. Okay. Hablando de fútbol, uy, buenas. Hablando de fútbol, resultado de la Europa League el día de ayer, Leicester City perdió 0-2 contra el Slavia Praga, también jugó el Milan, 1-1 versus la Estrella Roja, el club de mi vecina, mi querida vecina, del frente de mi casa, el Club Brujas, 0-1 contra el Dinamo de Kiev. Si yo fuera su vecina, lo demando. Si yo estaba eso a ella saliendo en un palo con un palo de escoba, ¿o qué? Bueno, pero digamos, el Manchester United contra la Real Sociedad, 0-0. Otro partido que se llevó a cabo el día de ayer, la Roma italiana, 3-1 contra el Braga, y el Leverkusen perdió 0-2 contra los Young Boys. ¿Es el equipo también de un sitio de lencería o qué? ¿Bragas o qué? Sí. Ah, bueno, listo. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Bueno, ¿qué más tengo de deportes? Bueno, aparte del tema de boxeo, pues contarles también que hizo un duro análisis Carlos Bianchi sobre el presente del equipo de Leo Messi. Hablando un poquito de este equipo, el exentrenador de Boca, esa época, bueno, Boca sigue siendo un equipo muy importante, pero siento que esos momentos brillantes donde... Cada año era campeón. Donde era campeón, de no solamente de la Libertadores, sino de la Intercontinental cuando estaba. Fue el equipo que le ganó al Real Madrid, además, ¿se acuerdan? En una Intercontinental. Bueno, pues un equipo, o un técnico más bien, pues con todos estos, con toda esta hoja de vida, pues que aparte de ser reconocido públicamente, pues habló del presente del equipo de Leo Messi. Contando un poquito, diciendo pues que es un equipo el que obviamente, eso fue un diálogo que tuvo de hecho en un diario. Le dice, no me sorprendió el resultado del Barcelona. Dice, el Barcelona es un equipo cualquiera. Lo puedes ver en la Liga, donde están terceros a 5 del Atlético de Madrid, que viene de perder también en Champions con Chelsea. Dice que no tiene un gran campeonato en esta temporada. Dice, el PSG hizo un gran partido, sí, pero Barcelona está a merced de lo que haga Messi. El PSG se impuso 4-1 en el Camp Nou. Dice, gracias a un triplete de Kylian Mbappé y uno de los de Moise Kean. Recuerden, que la pulga pues abrió el marcador mediante un penal también. Hablando un poquito obviamente de la actualidad del Barcelona y este exentrenador de Boca, que aparte de todo, él fue exentrenador de Roma también. De Bianchi, ¿ves? Está viendo por acá. Bueno, y pues hablando un poquito de la actualidad de Messi, dice que siguen en lo mismo, como muy Messi dependientes el Barcelona. 11-28, dos más rapiditas. Una, la Federación Colombiana de Fútbol ha confirmado que la Copa América que va a ser Colombia y Argentina, va a tener público. Y si la Federación lo confirma es porque ya hay un aval de parte de los gobiernos tanto de Argentina como de Colombia para que haya público. Obviamente no esperen aforo total, no se sabe el porcentaje, se está hablando de 35-40% de posibilidad de asistencia a los estadios para ver la Copa América. Y el Ramón Yesurum dejó abierta la posibilidad. Habían dicho que no, el presidente Duque lo dijo, el mismo presidente dijo que para el partido Colombia-Brasil no había entrada de público. que no estaban dadas las condiciones. Pero ayer que el presidente anunció las nuevas medidas y que se amplía el tiempo de emergencia sanitaria en Colombia y que los restaurantes pueden volver a vender licor y bueno, que se sintió una como una especie de relajamiento de en las medidas, se abrió la posibilidad para que el partido en la que Colombia es local de Brasil, ahora a finales de marzo, se permita que haya público. Es decir, que no está descartado del todo que ese partido tenga algo de asistencia del público para acompañar a la Selección Colombia. Y la segunda que tenía tiene que ver con la decisión que tomó Rafael Santos Borré. Ustedes saben que hace rato se viene rumorando que si Borré sale de River, que había una oferta grande de Brasil. Por bueno, plata, Palmeiras. Que no salga, hombre, de ahí para Europa. El titular es sonríe River. Santos Borré rechazó la millonaria oferta que le hizo Palmeiras. Es decir, que Santos Borré se queda en el equipo de la banda cruzada. Ah, así que los hinchas de River lo veremos al lado de Paravecino. No dejó que entrara un buen billete a las arcas de River, ¿verdad? No, egoísta. No, mentira. Para mí mejor. Vea, rápidamente, hablando de la Europa League, ya hubo sorteo de los octavos de final de la Europa League. Quedó los siguientes partidos: Ajax versus Young Boys, Dinamo de Kiev versus Villarreal, la Roma versus el Shakhtar Donetsk, Olympiacos versus Arsenal, Dinamo de Zagreb versus el Tottenham, el Manchester United versus Milan, partidazo, Slavia Praga versus Rangers, ahí juega Morelos, ¿no? Uh-huh. Rangers de Escocia. ¿Qué hizo gol ayer? Granada dos versus el Molde. Dos. Así quedaron un gol. Así quedaron los octavos de y final asistencias de la Europa League. Ve, Cana, te iba a decir una cosita cortica. Ah, bueno, no, pues es que no sé si vieron que en la rueda de prensa del Sevilla-Barcelona, al técnico Koeman se le vino la sangre y no paraba esa hemorragia y no paraba, pues al mal le tocó suspender la rueda de prensa. Ajá. A quien dirijo obviamente pues es esta logística, que no es la primera vez que le ha pasado, ¿no? Que dice que varias veces, pero muchos dicen que puede ser por las constantes pruebas y el ingreso del hisopo, con el hisopo en la nariz. A propósito de eso, no volvieron a presentarse casos de positivos de COVID en el fútbol de Colombia, ¿no? ¿Cómo nos cambian las épocas? Cuando empezó todo este tema de que si el fútbol volvía, no volvía, era una alarma, porque ¿qué equipo fue que dio como 10, 12 posibles? El 11 Caldas y el 11 Caldas. ¿Y el Junior también? Sí, yo no me acuerdo del Junior, pero el 11 Caldas sí. Del 11, 11, exactamente. Y cada 8 días, bueno, la final del fútbol colombiano estuvo, de hecho, el año pasado. 11 COVID. Pues. Accidentada. Accidentada y pues por a beneficio COVID de unos y pues obviamente mal para otros. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no se volvió a hablar de los positivos? ¿Ya no están dando juiciosos? Sí, estamos porque siempre están, cuando hablan, tienen tapabocas porque conservan la distancia, 2 metros. Todo. ¿Ya no se hace público o ya no les da COVID a los jugadores? Antes era una alarma impresionante, de hecho, hasta... No, por un caso se suspendía todo un torneo. Exactamente. Por un caso se suspendía todo un torneo. Yo no sé cómo seguirá la ley en las empresas en este momento, porque antes yo les contaba, si se presentaban 3 casos de COVID, la empresa se tenía que cerrar. 11:32. Carito, ¿quién se queda con el bono de 200.000 de Merkeo? ¿Cómo fue la cosa? Canario, bueno, la idea era que le pegara, bueno, el primero que le pegara a los 4 productos para el mercado, pero hasta ahora nadie le pegó, entonces de 4 pasamos a 3. El primero que contestó fue Juan Camilo Moreno, que puso pimentón, cumis, ron y atún. Ah, bueno, pero primero tenemos Sí. La respuesta. Caro escogió zanahoria. Entre pepino, zanahoria y pimentón, escogió zanahoria. Ajá. Charles, entre leche, cumis y avena, escogió avena. Ajá. Duque, entre guaro, whisky y ron, escogió ron. Y el güey, entre espagueti, atún y sardina, escogió sardina. Sardina, que muchos creyeron que el güey había pedido atún. Pues lo de que sí, yo imagino que lo relacionaron a un atún, usted me la pasó comiendo atún, se cuida, pero sardina. No, el güey no pidió atún. Yo no sé sardina por qué cumis. Sardina con arroz caliente. De hecho, anoche me mandé una. Bueno, entonces el primero que contestó fue Juan Camilo Moreno, que puso pimentón, cumis, ron, atún. O sea, solo le pegó al ron. Luego viene Alex, que dice pimentón, bueno, pepino, cumis, ron, sardina. No. Tampoco le pegó. Sandrita Peláez, que pone pepino, cumis, ron y atún. Tampoco. ¿Por qué todos pensaron que ibas a escoger el pepino, Caro? No sé. ¿Yo por qué cumis? No entiendo. No sé. Muy espeso. Sí, hola, todos pensaron que yo había pedido pepino. Grosera. ¿En qué concepto me tienen? Bueno, Natalie Polo. ¿Pero por qué que tiene el pepino? Es muy saludable. No, pero no me gusta el pepino. Entonces, ¿para qué le pregunta a ella que por qué escogen el pepino? ¿Cierto? No, pues porque hace parte curiosidad, del mercado. Curiosidad, simple curiosidad. ¿Para la ensaladita? Vea, por acá Natalie Polo puso Caro pepino, Charles cumis, Duque ron, güey sardina. Tampoco le pegaron. Y la que sigue es Katherine, que es Kate0226, que pone. ¿Qué dijo Kate? Zanahoria. Sí, bien, le pegó a lo de Caro. Avena. Bien. Le pegó a lo de Charles. Ron. Le pegó al Duque. y atún. Se peló con el güey. Pero le pegó a tres. De cuatro. Fue la primera en pegarle a tres. Es la primera en pegarle a tres de cuatro. O sea que Katherine. Ella estaba clasificada. O sea que Katherine es la ganadora del bono de merkeo. Aparte que está cumpliendo años, Kate. ¿En serio? Sí, ah, es la que no, está cumpliendo años hoy. Que pida, no sé, cositas ricas para comer, para apenas tomar. 200 mil pesos tiene ya para que los pida. Ya le vamos a mandar el código de una vez para que haga el pedido. Lo haga a domicilio, por supuesto, le llegue a su casa. Y listo ya, con la aplicación o ingresando a www.merkeo.com. En cuatro minutos empieza el huepa del viernes. Que ya estoy enamorado, quizás serán sus ojitos o tal vez su caminado. O quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. ¿Cuántos listos para cantar y bailar? Cantar y bailar, esa es la idea de huepa. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Y se prepara en camino, está también en la fila Jorgito Celedón. Es un cosquilleo, no sé qué. ¡Hola, muchachos! Y se viene la banda. Yo así soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido. Pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho. Yo decir que yo canto aquí, estoy que me orino, que me voy pa'l baño. Y se viene Franco el Gorila con Yandel. Bueno, quédense con Planeta 96.9. Toda la tarde estará de huepa. A las 8 paramos para hacer el Power. Hoy con invitada Nach, con Virus, que estará tocando desde las 8 de la noche. Mañana nos encontramos tempranito en el huepa del sábado, que se va todo el día hasta las 5, que empiece a tocar DJ Andrés en vivo aquí en los estudios, al lado del Duque, en el huepa live. Y nos encontramos, si Dios lo permite, ya en marzo. En el mes de marzo. Señor. Vamos el otro mes. Atención, porque mañana, después del mediodía, estaremos desde el Eco Market de Equox en su inauguración oficial, con muchos premios, muchas sorpresas para los oyentes. Pilas mañana con la gente de Equox. Sigan pegados a Planeta todo el fin de semana para decir ¡huepa! No, porque es viernes, caro. Entra, no entra. Pío entra, pepino, entra. Pero no hay otra receta. Suele que estamos de fiesta. Hay una nueva palabra que ya debes manejar en tu léxico. Merkeo es la acción de pedir todo en despensa para tu hogar y en la comodidad de tu casa. Merkeo es la plataforma que te consiente con promociones y con los mejores descuentos, que significan ahorro. Ingresa ya a www.merkeo.com o descarga la aplicación Merkeo. Merkeo, tan fácil como decirlo, tan fácil como hacerlo. Merkeo, facilidad para tu hogar. Radio Planeta. Si eres emprendedor o tienes tu propio negocio y quieres aumentar tus clientes, regístrate gratis ya en Helpy. www.helpy.com.co. Descarga la aplicación. Esta es la oportunidad de tener muchos clientes gracias a Helpy. Helpy, una descarga de beneficios. Equox. Somos bolsitas de maíz que se compostan en 6 meses. Este 27 de febrero será la inauguración oficial de nuestro Eco Market, con show musical, artistas y muchos regalos. Te esperamos en la calle Novena, número 2706, en Alameda. Conoce nuestra línea de productos y vive la experiencia en @EKUOX Equox. Los mejores productos para el cuidado del medio ambiente. Menos plástico, más vida. Equox. Siempre queremos que nuestros perros y gatos estén saludables y felices. Y para esto, Somar Carnes Pet Shop, la tienda virtual que te lleva todo a casa y con el domicilio gratis. Somar Carnes Pet Shop tiene para perros y gatos los alimentos premium y super premium en todas las marcas: Dog Chow, Hills, Pro Plan, Agility, Chunky. Además, arena para gatos, accesorios y medicamentos si los necesitas. Sigue esta cuenta, @SomarCarnes. Todo te llegará a casa y el domicilio gratis para toda la ciudad. Llámanos o escribe al 316-860-6509. Estás oyendo Radio Planeta.

Huepa, huepa. En el silencio pregunto si aún estando lejos me amas. Quiero saber si el detalle aquel que te regalé aún guardas. De mí qué puedo decirte, nada nuevo que no conozca. Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobra. Que cada día te quiero más, sabes bien de sobra. Y aunque intenten separarnos, no podrán, lo juro. Por ti lo doy todo hasta la vida, si la quieres. Y aunque intenten separarnos, no podrán, lo juro. Por ti lo doy todo hasta la vida, si la quieres. Derrumbar este amor de los

da sinvergüenza, pero sí hay que decidir lo legal. Una en el día y la otra en la noche. DJ Dandres. Dicen que en la variedad está el placer. Eso dicen, y es verdad. Radio Planeta. Si esta noche no tienes nada que hacer, te voy a entretener. Sexo seguro, seguro. Si esta noche no tienes nada que hacer, te voy a entretener. Sexo seguro, seguro. Voy con tu leñón, le digo que le meta y que le someta, que rompa la loseta. Él se comprometa bien duro, duro. Al sexo seguro, seguro. Le digo que le meta y que le someta, que rompa la loseta. Huepa. No puedo ocultar lo que siento, me delata mi comportamiento. Cuando te veo me pongo inquieto, quisiera besarte. Tu mundo lo tiene todo pa' mí, hoy todas las botellas me bebí pensando solamente en